Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos a continuación para informarles sobre las acciones formativas que se van a emprender en nuestro municipio en el próximo mes de agosto a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, a través del CADE. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, bueno, pues desde el CADE se mantiene esa oferta formativa también durante los meses de verano, y de hecho en agosto hay dos propuestas de cursos que se van a desarrollar en nuestra localidad, y bueno, pues una oferta importante, teniendo en cuenta que este es el mes en el que todo se paraliza, el mes de agosto, y en el que prácticamente pues el país está de vacaciones al completo, sobre todo también las administraciones, ¿no? Especialmente. No es el caso del CADE, ya que bueno, pues seguirá trabajando, como decíamos, durante este tiempo para ofrecer también oferta formativa a aquellos usuarios que estén interesados en ella. Vamos a informarle de este asunto, lo vamos a hacer con uno de los técnicos, con Javier Vidal, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Javier Vidal, muy buenas tardes. Muy buenas y calurosas tardes. Calurosa y tanto, ¿no? Y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique. Y tan calurosa, porque estamos pasando un mes de julio bastante caluroso, desde luego. Bueno, pues nosotros vamos a hablar, como decíamos, de esa oferta formativa que desde el CADE se va a poner en marcha de cara al próximo mes de agosto, que está ya a la vuelta de la esquina. Y bueno, pues siguiendo esa tendencia del último año, pues también durante este periodo, que es el periodo vacacional, ¿no?, por excelencia, pues desde el CADE se sigue trabajando, ¿no? Podemos comentarlo también, eso, si te parece, para comenzar. Pues fíjate, nosotros en el CADE Urique, bueno, evidentemente hay compañeros que nos hemos ido turnando para las vacaciones, pero no lo hemos querido dejar, no se ha quedado solo, y siempre va a haber por lo menos un mínimo de dos técnicos, y siempre haciendo frente a los cursos de formación que, bueno, que la verdad es que están teniendo bastante aceptación entre gente de Urique y gente de otras localidades que nos visitan. Y nada, y este año y este agosto pues tenemos dos cursos bastante interesantes los dos, porque tenemos el principio el 5 de agosto, tenemos el curso de prevención de riesgos laborales, que es un curso muy interesante, e insisto, para todos los empresarios que tengan trabajadores. Este curso le vendría estupendamente, porque ahora nos consta que, bueno, cuando han venido a inspecciones de trabajo a empresas de aquí de Urique, pues ha levantado sanción porque no se está gestionando bien la prevención de riesgos laborales, o porque es un tema que, aunque se hizo la ley de prevención de riesgos laborales en el año 95, todavía pues sigue siendo una novedad y parece que no se le da importancia. Y sí, hay unos requisitos y una normativa que cumplir, y eso es lo que vamos a hablar en el curso. ¿Cómo se gestiona la prevención de riesgos laborales en la empresa? Te quería comentar, ¿quién se ocupa, por cierto, ya lo de esto que has dicho, ¿no?, de sanciones que se están aplicando y demás, ¿quién se ocupa de controlar, de vigilar el que se cumple la normativa en las empresas? Pues mira, cualquier inspector de trabajo puede llegar a una empresa y pedir pues el tema de las altas en la seguridad social y todo ese tipo de cosas, y le puede dar por pedir pues si la empresa tiene un plan de prevención de riesgos laborales. En el momento que la empresa no tenga gestionado ese plan, no tenga pues puede levantar una sanción importante, y por eso hay que cumplir esa normativa. Nosotros vamos a explicar en el curso que la gestión de los prevención de riesgos laborales se puede realizar a través de un servicio de prevención externo, bueno, que te va a cobrar un dinero, pero también lo puede realizar el propio empresario. Entonces, como siempre, son requisitos que tienen que cumplir las empresas, son papeleo, son un poco engorros, un engorro para las empresas, como cualquier tema, como la ley de protección de datos, que también es un tema que lo tiene que cumplir, también es interesante que las empresas lo cumplan. Y este es un engorro más, dicho así en plan coloquial, pero evidentemente lo tienen que cumplir, sí o sí. Entonces, pues ya digo, en el curso vamos a hablar de qué formas se puede gestionar la prevención de riesgos laborales en la pequeña empresa, estamos hablando de una pequeña empresa que puede tener 2 trabajadores, 3 trabajadores, pero hay que cumplir esa ley. Claro, porque... Y ya digo, lo puede cumplir a través de un servicio de prevención externo, interno, mancomunado, en fin, varias formas. ¿Qué es lo que tiene que cumplir exactamente la pequeña empresa en materia de prevención de riesgos laborales? ¿Tiene que tener elaborado ese plan de prevención o esto es para las grandes empresas? Cuéntanos un poco qué es lo que dice la normativa de cara a esas pequeñas empresas. Pues sí, vamos, básicamente lo que trajo la ley de prevención de riesgos laborales frente a la antigua ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo del 71, pues lo que trajo es una revolución, en el sentido que era una transposición de la directiva 89/391 de Europa, una transposición de una directiva europea. Quiere decir que en todos los países de Europa se está cumpliendo la misma normativa, con muy pocas variaciones, y aquí en España fue la ley de prevención de riesgos laborales. La gran revolución que supuso la ley de prevención de riesgos laborales es que el tema de la seguridad y salud, que pues era un tema que había que planificarlo. ¿Qué quiere decir? Que cualquier empresa que tenga trabajadores no puede decir, bueno, no puede ir apagando fuego, no puede, como se suele decir, no puede ir, ah, pues mira, más resulta que hay un escalón aquí que está muy peligroso, que sea que saca ahí un trabajador, pues vamos a arreglarlo. El otro día se quemó uno con un enchufe y ahora vamos a arreglar el enchufe, sino que previamente hay que evaluar los riesgos a los que está expuesto cada trabajador puesto a puesto. Estamos hablando de que el plan de prevención de riesgos laborales tiene que decir, pues fulanito de tal, Pepe Pérez Gómez, me lo voy a inventar, sí. Lo veo, hay aquí en Uribe, alguien que se llame Pepe. Seguro. Pues fulanito de tal, pues trabaja en un pues de no sé con una máquina, uh-huh. y tiene, está expuesto a los siguientes riesgos: tiene falta de iluminación, hay que adaptarle la silla, ponérsela más alta, y se le tiene que poner un dispositivo de seguridad a la máquina para no sé qué, no sé cuánto. Entonces, de todo, ese es el plan de prevención de riesgos laborales, lo que va a decir precisamente eso, de cada puesto, a qué riesgo está expuesto cada trabajador y qué medidas de prevención se han previsto. Y también, por ejemplo, qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, cuando hay un incendio o un terremoto, yo he estado aquí en Ubrique, hemos tenido un terremoto, un pequeño terremoto. Pues ante cualquier circunstancia, cualquier medida de emergencia, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues eso en definitiva es lo que hace el plan de prevención de riesgos laborales, que no es un plan genérico para todas las empresas, sino que es un plan para cada empresa. También es verdad que, bueno, que las empresas, ahí lo que hay es, no hay más cera que la que arde, es decir, que los riesgos a los que está expuesto un trabajador son A, B y C, ya está, tampoco está expuesto a que le caiga un rayo una persona que está metida dentro de una casa, ¿sabes lo que te digo? Claro, en realidad hay una parte genérica y sí que otra parte más concreta, dependiendo de los aspectos más específicos de cada trabajo, ¿no? Donde se vaya a realizar ese plan de cada, bueno, pues sistema productivo, ¿no? Pues en el caso de nuestra localidad, en el ámbito de la marroquinería, seguro que tiene que haber planes de prevención de riesgos laborales que son un poco genéricos y que pueden servir para toda la industria marroquinera, ¿no? Claro, entonces cuando nosotros externalizamos esa gestión de la prevención de riesgos laborales con una empresa, es lógico que la empresa, si te va a cobrar pues un dinero, pues te entregue un documento muy amplio, con muchísima literatura, con muchísimas páginas, muy encuadernado, muy bonito, pero que en definitiva el plan de prevención de riesgos laborales no deja de ser un documento bastante básico, en el sentido de que es puesto a puesto a qué riesgo está expuesto cada trabajador. Que no está expuesto a todos los riesgos, a lo mejor está expuesto a los riesgos de contaminación lumínica, que tenga falta de iluminación, a riesgos ergonómicos relativo a la ergonomía, o riesgo eléctrico, que a lo mejor no tiene por qué estar expuesto a todos los riesgos. Entonces, es un documento que cualquier empresario que tenga el curso de prevención de riesgos laborales nivel básico, que son 50 horas, pues lo puede hacer, vamos, en definitiva es un documento. Nos da un poco de pánico a la gente que se dedica a otras cosas, le da un poco de pánico ponerse delante de un ordenador y hacer un documento, pero que en definitiva no deja de ser un documento bastante básico y bastante que cualquier empresario pequeño lo puede llevar a cabo. Claro, eso es lo que tú decías, ¿no? Que a través de este curso igual pues te va a dar las pautas. No digo yo que ya salga uno formado para realizar planes de prevención, ¿eh?, de riesgo laboral, pero si uno es empresario y quiere conocer esas pautas, pues a través de esta acción formativa que se va a desarrollar a través del CADE, pues sí que puede saber cómo hacerlo, ¿no? Cómo planificarlo al menos. Sí, vamos, por adelantar un poco lo que vamos a dar en el curso, vamos a ver qué tipo de riesgo hay nos podemos encontrar en el trabajo a modo de información y también de concienciación. No dejamos de hacer en el curso pues una forma de concienciación sobre la peligrosidad, sobre los peligros a los que está expuesto el trabajador. Y vamos a hablar de los riesgos uno por uno, y después vamos a hablar sobre qué medidas de prevención se han previsto para cada riesgo y después cómo se gestiona los riesgos laborales en el trabajo, es lo que comentábamos antes. Normalmente se gestiona a través de una empresa externa, de un servicio de prevención, pero también lo puede gestionar el propio empresario. Y después hablaremos también un aspecto bastante importante y bastante interesante que también introdujo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la participación de los trabajadores, que existe también el delegado de prevención, igual que existe el enlace sindical, como se llamaba antiguamente, después se le llamó delegado de personal, que es como se llama ahora, o comité de empresa, pues también introdujo la figura del delegado de prevención, que era un trabajador que normalmente en empresas pequeñas pues el mismo delegado de personal o sí, el del enlace sindical es el mismo delegado de prevención, pero en definitiva un trabajador también que esté preocupado porque en la empresa pues se cumplan la normativa de prevención de riesgos laborales. Insisto, no a efectos de ser más reglamentista, no ser más papista que el Papa, sino simplemente porque concienciarnos de la peligrosidad a la que está expuesto. Por ejemplo, en una empresa, por muy pequeña que sea, pues si hay un escape de gases, esos gases nos parece que son una tontería, pero esos gases pueden provocar bastante enfermedades bastante serias en el trabajador a largo o a medio o a largo plazo. Entonces, pues un poco concienciar sobre ese tema y, por supuesto, informar de las medidas de prevención y de las técnicas de prevención en el trabajo. Claro, cuando hablamos de tipo de riesgo que existen o las medidas de prevención, yo imagino que en el curso se hablará de forma genérica y no concreta, ¿no? Porque aquí entra todo el sector de la construcción, por ejemplo, que tiene una medidas de prevención en cuanto a riesgos laborales muy concreta, ajustadas a ese sector, obviamente, que no tiene nada que ver pues con lo que es el propio sector de la marroquinería al que nos referíamos anteriormente y que es el que, bueno, pues impera, ¿no?, en nuestra localidad. Yo imagino que será algo más genérico lo que vosotros vais a ofrecer en el curso, o vais a entrar en aspectos concretos. No, es que tal como está diciendo tú, es decir, vamos a hablar un poco en plan genérico, vamos a medida de prevención a nivel, vamos a hablar de en qué consiste la ergonomía, por ejemplo, vamos a hablar de la medicina del trabajo, de la seguridad en la construcción, que es una disciplina, son cinco disciplinas, psicosociología aplicada, son cinco disciplinas que se encargan de luchar luchar contra los riesgos en el trabajo. Por supuesto, no vamos a entrar en detalle, evidentemente vamos a hablar un poco así de la iluminación, de los riesgos eléctricos, del riesgo de incendio, de los contaminantes, de los contaminantes físicos, químicos y medioambientales. Vamos a hablar un poco entrando en temas, en el detalle de algunos temas que nos incumben a todos. Vamos a hablar, por ejemplo, del Real Decreto 486 del 97, que es un decreto bastante completo e interesante sobre las medidas de seguridad en el centro de trabajo. Entonces, ese quizás entraremos un poco en más detalle. Pero el resto, como bien dice, pues un poco hablando sobre, en general, estaba hablando de un curso. Ya digo, creo que el curso es bastante, y los cursos que damos nosotros son bastante completitos y bastante concentrados, como el cardo de Avecren, ¿no? Porque en 4 horas pues intentamos dar una visión general por el público al que va destinado. Estamos hablando de que el público, en principio, el que va destinado son emprendedores o son empresas que tienen muy poco tiempo y lo que queremos es que lo bueno, si breve, pues evidentemente dos veces bueno. Claro, además hay que tener en cuenta eso, ¿no? Tú decías antes que cualquier empresario que tenga ese curso de prevención de riesgos laborales de 50 horas puede elaborar ya su propio plan de prevención para su empresa, que con 4 horas, que es lo que ofrecéis vosotros de formación en este sentido, en este tema, pues lo que se van a abordar son esas líneas generales, ¿no? Pero de manera condensada sí que puede hacer que el empresario tenga una idea de qué es lo que es un plan de prevención de riesgos laborales, qué es lo que hay que incluir en él y, bueno, pues orientarlo también en el sentido de que, bueno, pues si quiere elaborarlo él mismo, cómo puede hacerlo, ¿no? Es un poco ese el sentido, asesorar en definitiva a las empresas, que de eso se trata el trabajo que desempeña, ¿no?, el CAD, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. En definitiva, tal como exactamente, nosotros lo que pretendemos con el curso es concienciar, informar, que es muy importante y que se conciencie los empresarios, las empresas y los trabajadores de los riesgos en el trabajo, y también que se informe, bueno, de qué normativa, de qué legislación, qué es lo que hay que hacer, ¿no?, y con ese tema. Y por supuesto formar entrando ya un poco en detalle de cada materia, en este caso pues de los riesgos laborales. Vamos con los aspectos, bueno, pues prácticos, ¿no?, de lo que es el curso. Decíamos que se va a llevar a cabo en nuestra localidad el próximo 5 de agosto. Horario, lugar, hace falta inscripción previa, en fin, los datos que siempre solemos recordar también, ¿no? Sí, vamos, nosotros el curso es de 10 a 2. La persona que esté interesada, que insistimos siempre, está abierto. Por supuesto, nos dirigimos sobre todo a emprendedores y empresarios o empresas pero que está abierto, por supuesto, ahora que hay muchos estudiantes que están fuera, o sea, que están fuera y ahora están de vacaciones y quieren y les da un poco de remordimiento levantarse tan tarde, pues se pueden acercar por aquí y da un curso que damos el título, se da un título de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Economía y el Conocimiento. Ha habido también cambio de consejería. Se llama la economía del conocimiento y un poco abierto a todo, a cualquier persona que se quiera formar y quiera aprovechar el verano para formarse. Se tiene que poner bien, acercarse por aquí, estamos encima de la oficina del SAE en Ubrique, o bien llamarnos al 856-588004 o escribirnos un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Y como siempre decimos, en todos los CADES de Andalucía, hay 215 CADES en Andalucía, se está realizando se está impartiendo formación todos los meses desde los CADES. Entonces, para que la persona que esté interesada, que no le coja en Ubrique o que vaya a estar en invierno, pues no sé, en Granada, en Sevilla, en Cádiz, lo que sea, y quiera acercarse, se puede enterar de toda la oferta formativa en andaluciaemprende.es y ahí puede inscribirse, ver toda la oferta formativa de todos los CADES de Andalucía y, por supuesto, inscribirse. Bueno, por cierto, para cerrar ya el tema del curso de prevención de riesgos laborales que vais a impartir el próximo 5 de agosto, sí que te quería preguntar, ¿los planes de prevención de riesgos laborales tienen que pasar algún tipo de tramitación que sea aprobada? Porque tú decías que cualquier inspector de trabajo puede llegar a una empresa y pedirlo, y si no lo tiene uno se le puede sancionar. Pero ese plan, una vez que está elaborado, ¿tiene que pasar por algún trámite administrativo para que la administración sepa que se cuenta con ese plan o no es necesario? No es necesario. Es simplemente realizarlo, tenerlo. Y bueno, y cuando la empresa. No hay que aplicarlo, ¿no? Lo único que se registra es cuando hay un accidente de trabajo, que sí hay un registro en la autoridad, ante la autoridad laboral competente, anunciando y, bueno, informando de que ha habido ese accidente de trabajo, pero el plan de prevención no se registra. Claro, no, lo comentaba porque cuando se requiere un registro a lo mejor pues se necesita de un documento más formal, ¿no?, o mejor preparado, pero en este caso si no es así, pues simplemente el tenerlo y cumplirlo, que son los requisitos y lo que te exige la normativa, pues que se puede poner en práctica, ¿no?, el hacerlo uno mismo, como tú decías antes, ¿no?, a través de pues esta orientación que ofrecéis vosotros a través del CADE. No es el único, porque estamos hablando de este que se va a llevar a cabo la próxima semana, el 5 de agosto, pero a través del CADE también ponéis en marcha otro nuevo curso, otra nueva acción formativa en el mes de agosto. Esta será ya después del puente, en mediados ya de mes, el 20 de agosto, se va a desarrollar la segunda segundo curso, ¿no?, a través del CADE. ¿De qué acción estamos hablando? Pues vamos a dar el curso que decimos nosotros, que es un desastre, porque es el autónomo fórmula empresarial. Vale. Que estamos dentro de la forma jurídica, la que más la que más impera es la forma de autónomo. Y entonces, pues vamos a hablar de todos los aspectos. Si en otros cursos entramos en detalles sobre aspectos fiscales, sobre aspectos de seguridad social, sobre derecho del trabajo, sobre protección de datos, como riesgos laborales, no sé cuánto, pues en este curso es un poco, vamos a hablar un poco de todo, es decir, vamos en esas 4 horas, vamos a condensar lo que decimos en todos los cursos y lo que un poco, que a todos los aspectos que afectan a un autónomo, desde aspectos fiscales, de contabilidad, de todo, de aspectos legales, aspectos de todo tipo, de seguridad social, y un poco es lo que vamos a ver en el 20 de agosto. Uh-huh. Ya digo que es un curso bastante completo porque la persona que tenemos aquí, que mucha gente que viene, que se tiene pensado a tener una idea empresarial, y al final, pues evidentemente, si viene sola la persona y un poco por la idea que tiene, por la entidad de la empresa, pues lo normal que sea autónomo, entendemos que lo más normal que sea autónomo, pues mira, pues pasa por este curso porque un poco que se entere en 4 horas un poco qué cosas le van a afectar, porque es curioso cómo llega gente y sí, no tiene, y la gente va a montar una empresa y desconoce absolutamente todo. Entonces es interesante que, bueno, que en esta pequeña píldora formativa pues tenga un acercamiento a lo que se va a enfrentar y a qué cosas le va a pedir la gestoría o qué cosas le va a pedir pues las distintas administraciones. Los pasos que tiene que ir dando, los impuestos que va a tener que pagar, ¿no?, que sí que lo hemos comentado otras veces con el aspecto fiscal de los autónomos, y bueno, pues todo ese procedimiento que tiene que tener en cuenta a la hora de montar uno un negocio, no sé si complicado, pero sí que no, que tenemos que tener en cuenta mucha serie de aspectos, ¿no?, y todo esto se van a tratar en ese curso de autónomo fórmula empresarial, que es el nombre con el que habéis denominado esta acción formativa que se va a llevar a cabo el próximo 20 de agosto. Y bueno, pues en este sentido sí que te quería preguntar por la aceptación que están teniendo estas acciones formativas ahora en este tiempo de verano. ¿Qué tal? Porque tenéis un mínimo de alumnos también, un máximo, en fin, tienen aceptación, ¿no?, la oferta que ofrecéis. Sí, es un poco variopinto, yeah, en el sentido de que hay veces que nos encontramos que un curso que damos pues se nos llena de gente, de pronto ahí hace falta, tenemos que meter silla de otro lado y no apenas cabemos en el aula, y otras veces pues acuden, el mínimo de alumnos que tenemos son 4, entonces pues con que acudan 4 nosotros nos damos por satisfechos. Incluso hay veces que ha habido 3 personas y yo para 3 personas también he dado curso. Uh-huh. Dependiendo, hay veces que nosotros en verano, yo cuando lo he dado de otras veces, pues hemos tenido bastante, ha venido gente, ¿no?, por lo que comentaba antes, porque estudiantes que están fuera pues aprovechan un día, por perder un día de verano, pues a lo mejor en vez de perderlo lo están ganando, ¿no?, porque hace otra, claro, vez lo mismo, de ir a la piscina, uh-huh, o está en su casa leyendo, o está un poco sacándose un curso, ¿no?, y tiene al final un título. Y el de financiación no recuerdo, pues lo dio una compañera, pero no estaba yo aquí, pero ya te digo, en verano normalmente sí tenemos sí. una aceptación. Claro, porque normalmente el tipo de usuario que tenéis en el CADE suele ser pues, personas vinculadas, ¿no?, al ámbito empresarial, ¿no?, personas emprendedores, autónomos, personas con pequeñas y medianas empresas que necesitan pues ese asesoramiento, esa información y demás. Pero ahora, en este periodo veraniego, pues se suma también otro perfil de usuario que en realidad pueden ser en el futuro los próximos emprendedores, ¿no?, que de ahí también el potencial que puede tener el que ellos participen en esta serie de acciones formativas. Sí, por lo que te comentaba antes, nosotros, aparte de formar, de alguna forma, una de las líneas estratégicas nuestras es el fomento de la cultura emprendedora. Entonces, como bien dices, pues hay mucha gente que viene, que tú a lo mejor le preguntas, o que tú qué tienes pensado, pues tienes pensado buscar trabajo por ahí, o prepararse en unas posiciones, o sacarse la no sé cuánto, el título, y está un poco con la idea del trabajo por cuenta ajena. Y a lo mejor si viene al curso, pues a lo mejor se le puede encender la chispa, ¿no? Y estamos perdiendo grandísimos empresarios porque ni siquiera se lo han planteado. Y hay gente que tiene habilidades sociales y tiene madera de buenos empresarios, tiene madera de empresario y sería una pena, ¿no? Pues imagínate que Amancio Ortega, el de Zara, se hubiera dedicado hubiera sacado las posiciones de Policía Nacional, por suponiendo, pues imagínate, ¿no? Claro. ¿Cuántos puestos de trabajo se hubieran perdido en España si ese hombre pues hubiera sido un trabajador por cuenta ajena, hubiera sacado las oposiciones? Entonces yo creo que de alguna forma la gente que viene al curso pues se le abre también esa puertecilla, ¿no? Es decir, pues mira, pues también en un momento dado también pues puedo ser empresario, si tengo una buena idea, pues también puedo ser empresario. Claro que sí. Y en ese sentido pues cumplimos también nuestra línea estratégica de fomento de la cultura emprendedora. Pues ahí queda también, ¿no?, esa intención que se pone en práctica con el trabajo que desarrolla día a día el CAD, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial a través de Andalucía Emprende y a través, como tú decías, de la Consejería de Economía y Conocimiento, ¿no?, de la Junta de Andalucía, que es ahora la nueva denominación y de la que depende, ¿no?, organismos como el CADE. Javier, nos vamos a quedar aquí recordando todo el tema de la inscripción, recordando, nos hemos centrado un poco más en el día de hoy, en ese curso que es el próximo, el de la semana que viene, de prevención de riesgos laborales, y hemos pues simplemente bozado, ¿no?, el curso sobre autónomos del 20 de agosto, que si te parece ya en posteriores encuentros podemos darle una mayor difusión, pero sí que queríamos centrarnos en esa acción formativa que se va a llevar a cabo la semana que viene dentro de ese programa de cursos que se imparten por parte del CADE para el mes de agosto. Y bueno, pues recordar a todos los oyentes que estén interesados que pueden acudir al CADE directamente o pueden llamar al teléfono, correo electrónico del CADE para poder inscribirse, para poder formar parte de esta oferta formativa que se ofrece por parte del CADE. Perdona, Rocío, si te parece, recordamos también que, bueno, como en todos los CADE de Andalucía se están celebrando cursos, ya por lo menos citar los cursos que también se dan en la sierra. Sí, claro. Por conocimiento de nuestra audiencia, por si están interesados. Por ejemplo, el 18 de agosto se va a hacer un curso de cómo realizar un estudio de mercado para iniciar mi negocio en Olvera. Y el 27 de agosto, ya casi metido en feria, pues en Villa Martín se va a dar un coaching empresarial. Entonces, pues, digo, por si está interesado alguno de nuestros oyentes, también, por supuesto, están invitados a acudir a cualquiera de los CADE, que son bienvenidos en todo. En toda la red de CADE que existen, en este caso, y que tienen esa zona de influencia, ¿no?, la comarca de la Sierra de Cádiz. En nuestra localidad tenemos el CADE de Ubrique, que además lleva a otras localidades vecinas, y bueno, pues el resto de CADE también ofrece su oferta formativa. Pues con toda esta información nos vamos a quedar agradeciendo a Javier Vidal, uno de los técnicos del CADE, que nos haya atendido, como siempre que se lo solicitamos, y bueno, pues seguiremos en contacto para seguir informando de todo el trabajo que se lleva a cabo por parte de este centro. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y un placer.